En Días de Pobladora. Grandes luchalizadores. Grandes en luchalizadores. Días de Pobladora. Bueno, yo soy Mercedes Petit, conocida así más que nada por mi baja estatura. Y bueno, me dedico a colaborar con Izquierda Socialista, escribiendo en El Socialista, escribiendo en su revista, participando en sus actividades de militancia, dando cursos, en fin, ese tipo de cosas. Que las inicié ya hace tanto tiempo, 1965. El primer momento que elijo es cuando entré a militar al partido, que por aquella época se llamaba el PRT La Verdad. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Nunca se sabe. Era la época de Santo Domingo, que invadía Estados Unidos, entonces salíamos a la calle y nos agarrábamos con molotov, con los caballos, mucha lucha contra el gobierno radical, y me gustaba el marxismo. Me gustaba la Unión Soviética también por lo de las ciencias, porque yo estudiaba biología y era notable. Además habían llegado a la Luna, habían puesto el satélite, toda una serie de cosas que a los que nos interesaba la ciencia hacía que la URSS fuera notable. Pero no me gustaba la dictadura, la persecución. Bueno, terminé en el Trotsky. Y recién estaba empezando Vietnam, pero tenía mucha importancia el movimiento pacifista que empezaba a despuntar en Estados Unidos y más que nada los hippies. Entonces, el primer tema musical que voy a elegir era John Baez, una voz magnífica de una mujer que todavía vive, siempre se mantuvo fiel a la lucha contra el armamentismo norteamericano, siempre estuvo pegada a las causas justas que dieron tantas veces motivos para pelear contra los yanquis. Entonces John Baez tenía en aquella época hecho dos long play 33, que no sé, como vos sos jovencito, no sé si habrás visto alguno. 33 un tercio. Y bueno, para facilitar tu tarea, John Baez, cualquier tema, o Jordi, si mal no recuerdo, era un muchacho, un luchador de Irlanda contra el Imperio Británico. Grandes luchalizadores en Días de Pobladora. When first I came to Louisville, some pleasure there to find. The damsel there from Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierced my breast. The name she bore was Flora, the lily of the west. I courted lovely Flora, some pleasure there to find. She turned unto another man, which so distressed my mind. She robbed me of my liberty, deprived me of my rest. Love my faithless Flora, the lily of the world. My dagger in my hand, was seized by the collar and I boldly made him stand. Being mad to desperation, I pierced him in the breast. Then broke my lovely Flora, the lily of the west. And I had to stand my trial, I had to make my plea. They placed me in the criminal grandes luchalizadores. Bueno, yo soy Mercedes Petit. Podría hacerme disc jockey. Segundo momento, 11 años después, digamos, ya con un hijo, y es en el año 76 cuando me fui a Colombia. Y bueno, yo pasé casi toda la dictadura, ya Nahuel Moreno, el dirigente de nuestro partido, un sector de la dirección se fue a instalar allá, a seguir con las tareas internacionales, a seguir con a poder montar la campaña por el apoyo al PCT argentino, contra la represión, todo eso. Mi hijo hizo casi toda la primaria allá en Colombia. Entonces viajé con todo este grupo de compañeros y conocimos gente buenísima. Colombia era un país bastante castigado por una historia de violencia, trabajadores y un pueblo bastante sufridos, pero bueno, eso es casi todavía un paraíso en relación a lo que están viviendo ahora con el monstruo de Uribe. Pero bueno, en aquellos tiempos en Colombia, dentro de lo que es el exilio, conocimos gente magnífica. Deja que el viento te lleve en su vuelo. Que nos hicieron esos años un recuerdo, que tengamos un recuerdo muy lindo, ¿no? Trabajadores docentes, los trotskistas dirigían allá la Federación Docente, trabajadores del petróleo, que estaban también en la oposición a la burocracia sindical, bancarios, estudiantes, intelectuales. Tuve la oportunidad de conocer que era una profesora de literatura muy capaz que se ligó al trotskismo, se hizo militante y nunca más dejó de reivindicar las ideas de Trotsky, a Laura Restrepo, allá, bogotana tan querida. Bueno, gente magnífica. Y aprendí a bailar toda la noche y a beber toda la noche, porque los colombianos son gente de una musicalidad tremenda, además de beber bastante. Y entonces ellos son increíbles bailarines de salsa, que no es colombiana, pero había un conjunto muy bueno, Fruco se llamaba, el que tocaba salsa colombiana, y bailaban espectacular. Ahora, yo ahí más que nada me gustaba, la salsa era más difícil, también aprendí, pero más que nada me gustaba bailar vallenato y cumbia colombiana, que es la cumbia es colombiana. Entonces, y el vallenato es de la zona del Valle de Upar, de la zona del norte. Entonces, ya como es más difícil fronteras afuera, te voy a seleccionar, te voy a dar para que busques, esto parece el tesoro escondido. Uno que es uno de los vallenatos más conocidos, que se llama La Gota Fría, no me acuerdo el intérprete, ya muy moderno, 30 años después, 20 años después lo grabó este chico Carlos Vives. Cuando me oyó tocar, le cayó la gota. Pero no sería la versión que yo bailaba, ¿eh? No sé si bobea. Bueno, es como el himno. Y una cumbia, que puede ser otra, tradicional, que se llama La Piragua. Y aquí llegó la reina. Grandes luchalizadores. A las playas de amor en Chimichagua. era la piragua de Guillermo Cubillo. Grandes luchalizadores. Bueno, yo soy Mercedes Petit. En Días de Pobladora. Yo no puedo cantar nada, pero los títulos te los doy con precisión. Bueno, el tercer momento que elijo es en el año 2003, cuando nació mi primera nieta. Después ya en el 2006 vino otra. Nunca me hubiera imaginado lo que era el sentimiento de ser abuelos. Solo viviéndolo, es decir, claro, como uno no tiene la panza, es decir, uno lo de tener un hijo lo vive de una manera absolutamente personal y avasallante. En cambio, tener un hijo, tener un nieto, es como un regalo que le hacen a uno. No, es un sentimiento que me impactó mucho. Por supuesto, hoy estaba pensando, ¿no?, cuando se los puede disfrutar, porque mis nietas tienen todo lo que necesitan, entonces no es cuidar, es jugar, es acompañar, es solo disfrutar. No quiero ni pensar lo que puede ser, será para un hijo, pero no quiero ni pensar lo que puede ser el sentimiento de tener un nieto desamparado, un nieto alejado por esas familias que se pelean y se dividen y se niegan y se hacen la vida imposible, o ni pensar lo que pueda ser tener un nieto secuestrado y al cual uno busca y busca, ¿no? Entonces, mi caso es simplemente el disfrute. Entonces, cuando la mayor, la que resultó ser la mayor, era chiquitita y yo me quedaba cuidándola, me ponía bajito, tranquila, mientras leía el vicio mío, que es... ¿cómo se llama? FM Tango. No, ahora es la 2x4. Y me ponía la 2x4 y al punto que cuando empezó a hablar y qué sé yo, ella disfrutaba también. Me decía que le gustaba, y cuando tenía 3 años le regalé una radio. Después, por supuesto, se inclinó más por bailar las populares y las divinas y cosas por el estilo. Pero espero que le haya quedado esa semillita de la cuna. Sí, ahora después con eso poníamos música bailable. No, y también le gusta, viste, Radio Nacional, porque ella baila. Entonces, digamos que ahí te elijo uno que puede ser uno de los que me acompañó toda la vida, digamos, como cierre, porque podrían ser tantos. Entonces vamos a elegir a la gran muñeca por Carlos Di Sarli. Thank you. grandes luchalizadores. Bueno, yo soy Mercedes Petit. En Días de Pobladora. Bueno, Mercedes. Que me encanta la entrevista. Bueno. Chao. No, che, me tenés que grabar las músicas mexicanas. Me las traje de Colombia. Bueno, me lo tenés que pasar y lo hacemos. Ya lo sé. ¿Eh? Bueno. Un besote. Chao. Chao, Mercedes. Grandes luchalizadores. En Días de Pobladora.